siento mi amor, escucha por favor y piensa. Que sea ni motivos ni menos razón que sigamos con esta guerra. Yo sé que me quieres, te quiero también y nunca dejaré que muera. Este amor tan grande que vimos crecer, te pido por favor recuerda. Siento mi amor, escucha por favor y piensa. No son motivos ni menos razón que sigamos con esta guerra. Yo sé que me quieres, te quiero también y nunca dejaré que muera. Este amor tan grande que vimos crecer, te pido por favor recuerda. Que yo sin ti no puedo vivir, que yo sin ti me puedo morir.